El Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos comenzando efectivamente el Café Mañanero. Lo hacemos con una canción. Invitamos a abrir los corazones, la mente. Es un momento de esperanza. Eso supone la Navidad. Y aquí está esta hermosa canción que nos invita precisamente con este mensaje a tener esa disposición. La música incide en el estado emocional. Por eso queremos acompañarles en esta mañana con una canción que siempre reaparece para esta época, la época de fin de año. De esta forma también estamos enviando un mensaje de felices fiestas a pesar de los pesares, abriendo puertas, cerrando heridas. Esa es la canción que nos acompaña desde el año 1993, cuando salió esta producción discográfica. Gloria Estefan, con su esposo Emilio Estefan, la producción de Quique Santander. Vamos a encontrar en este álbum que se llama Abriendo Puertas otras canciones alusivas a esta linda época. Se trató de un álbum completamente navideño y la verdad es que ha supuesto todo un éxito. Gloria Estefan. Felices fiestas para todos. Así vamos comenzando el Café Mañanero. Comenzamos el Café Mañanero con buenas noticias para los pescadores. Más adelante también vamos a estar dando una mirada a la recuperación de Valencia tras la dana. Hay noticias que tienen que ver con refugiados en esta zona de España. Y por otra parte, como no, las noticias de inmigración en general. Es el Café Mañanero. Empezamos una jornada con mucho frío. Llevamos varios días de frío intenso en España y en toda Europa. 9 grados centígrados para comenzar. Alcanzaremos, eso sí, una máxima de 12. Hay poca variable en los termómetros. Es miércoles 11 de diciembre. Gracias por acompañarnos. Damos cuenta también de los principales indicadores económicos. Atención al comportamiento de la economía. El euro, que se cotiza frente al dólar a 1.05, se mantiene en comparación con la jornada anterior. Entre tanto, el petróleo se cotiza en el mercado internacional $72.66. La cotización del barril Brent. Luego de estos valores pasamos inmediatamente a dar cuenta de las noticias más importantes del día, la actualidad en general. Buen sabor, por cierto, nos trae la jornada para los seguidores del Real Madrid en la Champions. Ha conseguido un triunfo en condición de visitante ante un difícil Atalanta. El marcador lo dice todo, 2-3. Pero este Madrid gana cuando tiene que ganar. Eso sí, se lamenta la lesión de Mbappé, el criticado Mbappé. En esta oportunidad abrió el marcador. La vida te da una segunda oportunidad y es la que ha tenido Mbappé. Y hay veces es cuestión de tener un poco de paciencia. Estamos comenzando el Café Mañanero con el auspicio de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a íqualo.com, descargue la aplicación, rellene el formulario y hágase con la tarjeta Íqualo, que tiene el respaldo de Visa. Podrá hacer compras dentro y fuera de España. Con Íqualo también puede enviar dinero, además acceder a microcréditos, préstamos personales. Íqualo, no lo olvide, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Pues bien, vamos con la actualidad. Es el Café Mañanero. Un sorbo de actualidad con todos los acentos. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. El tiempo es noticia. Las lluvias vuelven en esta zona del Mediterráneo donde originamos este espacio. Así lo indican las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología para las próximas horas, en las que se prevén cielos cubiertos con chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en el litoral de la Comunidad Valenciana, donde serán probablemente fuertes y persistentes, mientras que en el resto serán probables de forma más débil y ocasional. Pasamos a dar cuenta de la recuperación. Es una ventana que abrimos aquí en el Café Mañanero a lo que es la recuperación de Valencia tras la tragedia de La Dana. En lo que tiene que ver con el apartado de inmigración, destacamos que han realojado a 195 refugiados de Picaña, cuyo hotel fue destrozado por La Dana. El ayuntamiento decretó el desalojo de las instalaciones porque no era seguro para estas personas. Los afectados son solicitantes de asilo que han huido de sus países por motivos políticos o por su raza, religión o orientación sexual. Recordemos que este 10 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos. Cruz Roja ha procedido entonces a realojar en recursos habitacionales seguros de la Comunidad Valenciana que no han sido revelados a estos refugiados. Serían 195 en total que estaban viviendo en este hotel de Picaña y que estaban acogidos por el Programa de Protección Internacional de Personas Refugiadas de la Cruz Roja Española. Esto ha ocurrido habida cuenta que el centro hotelero ha visto gran parte de sus instalaciones destrozadas por los efectos de La Dana y tras decretar el Ayuntamiento de Picaña que estas instalaciones carecían de la seguridad necesaria para acoger a estas personas. La ONG se encarga de tutelar y garantizar la seguridad de los asilados y realiza su acompañamiento integral en España. Pasamos a dar cuenta de otras noticias importantes del día en materia de inmigración. El diputado de Sumar y secretario primero de la mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, ha asegurado que su formación va a luchar hasta el último momento para aprobar la iniciativa legislativa popular que permitirá la regularización de más de 500,000 de personas inmigrantes. Así lo decía en el Congreso de los Diputados. Pisarello se ha referido también a la reforma del reglamento de extranjería aprobado por el gobierno, pero ha precisado que en ese proceso de regularización hay perfiles que no están incluidos y por ello considera que hay que batallar para que se incluya. Nosotros vamos a luchar hasta último momento por la aprobación de esa iniciativa legislativa popular, entre otras razones porque es una de las que más apoyo ha recibido en la historia de la democracia, desde la transición. Solo eso hace merecedora, como digo, de apoyo transversal por parte de diferentes grupos a esa iniciativa legislativa popular. A nosotros nos parece que incluso partidos conservadores, que se reclaman cristianos, que se reclaman católicos, deberían, como muchos grupos de la Iglesia, apoyar esa iniciativa. Sabemos que recientemente el Partido Socialista ha impulsado un proceso de regularización, pero nos parece que en ese proceso de regularización hay perfiles que no están incluidos y que, por lo tanto, hay que batallar para que esos perfiles efectivamente se incluyan. Esto es muy importante, no solo porque haya una iniciativa legislativa popular, sino que nosotros consideramos, a diferencia de aquellos grupos racistas que pretenden dividir a la gente trabajadora para, en realidad, explotarla mejor, que es lo que quieren hacer con las personas migrantes, es fundamental que se reconozca el trabajo que esas personas aportan en nuestra sociedad. El trabajo que aportaron cuando se produjo la pandemia, que permitió que se realizaran servicios esenciales que nos salvaron la vida a todos y a todas y que mantuvieron en pie la economía, de la misma manera que lo están haciendo en el caso de la comunidad valenciana, donde también hemos visto cómo muchísimas personas migrantes se comprometieron en las tareas de rescate, en las tareas de ayuda, en las tareas solidarias, en actividades esenciales del día a día, y hoy lo menos que podemos hacer es que esas personas que no pueden gozar de ciertos derechos por su situación de irregularidad sean reconocidas. El Cafín Mañanero es inmigración. Avanzamos con más noticias en materia de inmigración aquí en el Café Mañanero. Brevemente, destacamos que el gobierno confía en consensuar la conferencia de presidentes sobre vivienda, financiación, sanidad y la inmigración. Por otra parte, Canarias sella un frente común sin Vox, eso sí, para defender la reforma migratoria en la conferencia de presidentes. Recordemos que esta iniciativa tiene como propuesta principal el reparto de menores inmigrantes no acompañados. El Consejo de Ministros ha aprobado la concesión directa de una línea de crédito de 50 millones para Canarias, cuyo objetivo es garantizar la atención de los menores migrantes no acompañados en centros residenciales. Los recursos orientados a Canarias están destinados a diversos proyectos hasta el 31 de diciembre de este año. El Ministerio de Juventud de Infancia ha recordado que la comunidad autónoma es el organismo competente en materia de gestión de los sistemas de protección de la infancia y, por lo tanto, asume la tutela de las personas menores de edad no acompañadas. Más noticias en materia de inmigración. El gobierno acelera compromisos con el partido Junts y Podemos, mejor dicho, los partidos Junts y Podemos, para desbloquear la transferencia a Cataluña de las competencias en materia de inmigración. Del ámbito internacional, destacamos que el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, ha tenido en la inmigración su insignia. Bueno, ha insistido en que pretende deportar a todos los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en su país. Cambiamos de tema, vamos a las noticias más importantes del día. Es noticia en España y Europa que la Unión Europea ha logrado un acuerdo sobre la pesca del próximo año en el Atlántico y el Mediterráneo. En noviembre, el Ejecutivo Comunitario propuso una reducción del 79% de los días de pesca para la flota de arrastre española. El ministro español de Agricultura y Pesca, Luis Planas, tiene previsto informar sobre los detalles del pacto este miércoles, pues estaremos atentos. Más noticias en el Café Mañanero. Vamos ya directamente también a lo que tiene que ver con América Latina. Encontramos en España, aquí en España, unas declaraciones por parte de una representante del partido Vox, concretamente diputada, sí. Estamos hablando de Cayetana Álvarez de Toledo. Se ha referido la diputada en un discurso en Parlamento a los crímenes de lesa humanidad del régimen de Nicolás Maduro y ha exigido acciones concretas de la comunidad internacional. Ha tenido palabras para Colombia y Brasil como aliados de Maduro en la región. En nombre de mi grupo parlamentario y en el Día Internacional de los Derechos Humanos, yo acuso a Nicolás Maduro y a su corte criminal de cometer delitos de lesa humanidad que merecen el castigo de la Corte Penal Internacional. Pero también a quienes cierran los ojos, miran para otro lado o arrastran los pies frente a una tiranía desquiciada. ¿Han leído ustedes los últimos informes de Naciones Unidas y Amnistía Internacional? Aquí están, 200 páginas. No solo denuncian una ola de represión sin precedentes tras las elecciones del 28 de julio, detenciones arbitrarias, casas de opositores marcadas con una X, ejecuciones sumarias. También denuncian torturas a casi 200 niños y adolescentes. El caso de C.D., de 16 años, denunciado por Amnistía. Los sicarios de Maduro, y leo literalmente, lo golpearon con un bate de béisbol en la espalda y en el torso. Le pusieron una bolsa en la cabeza para asfixiarlo y le dieron choques eléctricos en los pezones. Dos veces perdió el conocimiento, pero las torturas prosiguieron. Lo tumbaron en el suelo, en fila, con otros presos. Uno a uno pasaban militares dándoles golpes y patadas para que confesara supuestos pagos por atacar instalaciones del Estado. Todo sórdido, todo falso. El caso de Mariana González, también detenida en la resaca del fraude electoral, acusada sin pruebas de terrorismo, torturada. Lean la carta que escribió su madre, una mezcla de ternura y de terror. Mamá, le dice, prefiero matarme antes que seguir sufriendo. Maduro no ha tenido más remedio que liberarla, claro. Pero ahí siguen otros 69 niños y adolescentes como ella. Y más de 1.900 adultos, mujeres embarazadas, ancianos, incluso personas discapacitadas. Venezuela es hoy un inmenso campo de torturas, una selva sin ley. Y bien lo saben las víctimas y los presos políticos que hoy nos acompañan desde la tribuna y a los que reitero el apoyo y el afecto de mi grupo. Yo acuso a los líderes y gobiernos internacionales que siguen respaldando a este régimen de terror. Colombia, por ejemplo, destino de millones de exiliados venezolanos. Yo los he visto en la frontera de Cúcuta, madres descalzas cargando a sus niños en brazos, familias enteras huyendo de la violencia y la miseria. ¿Cómo es posible que su gobierno no haga nada para frenar este desastre humanitario? ¿Qué pactos inconfesables, qué oscuras componendas tiene Petro con Maduro o con Diosdado Cabello, el que manda ahora? ¿Y cómo se explica la pasividad de Brasil? Presume de interlocución con la dictadura, asumió la custodia de la Embajada Argentina en Caracas y permite que los 6 miembros del equipo de María Corina Machado, que llevan desde marzo allí asilados, sean hostigados y acosados sin piedad. He hablado con ellos, sin luz, sin agua, sin apenas comida, rodeados de un lado por las embajadas de Rusia y Corea del Norte, del otro por viviendas expropiadas a golpe de armas largas y reconvertidas en cuarteles del SEBIN. Son rehenes de una organización criminal. Dos de ellos tienen la nacionalidad italiana. Magalí Meda, la jefa de campaña de las Fuerzas Democráticas, es española. ¿Y nadie hace nada? ¿Dónde están los cuerpos diplomáticos de las democracias occidentales? ¿Disfrutando de las paradisíacas playas venezolanas? ¿Preparando la Navidad? ¿Y dónde está el Vaticano? El abandono que sufren los demócratas venezolanos es una vergüenza internacional. Yo acuso al gobierno de España. No solo ha ignorado la decisión de esta Cámara que el pasado 11 de septiembre, hace hoy 3 meses, le instó a reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Tuvimos, sí, señorías, la inteligencia de ser decentes. No solo ha despreciado la verdad recogida en las actas y la voluntad soberana de un pueblo hermano. Es que encima nos toma por idiotas. Dijo el señor Álvarez el otro día, he visto alusiones en la prensa, pero Edmundo González no me ha pedido directamente que lo reconozca como presidente. ¿Qué pretende su excelencia? ¿Una visita genuflexa? ¿Una carta lacrada? ¿Y por qué desdeña a los países que sí lo han reconocido? No debería. Son, entre otros, Italia y Estados Unidos. ¿Y por qué insiste en escudarse en el consenso europeo? Lo dijimos en septiembre y lo repetimos. Lo que vale para Palestina no vale para Venezuela. Son los venezolanos ciudadanos de segunda. ¿Y los españoles? Porque ya son 16 los españoles en cárceles chavistas. Entre ellos Rocío San Miguel, abogada, activista por los derechos humanos y un referente. ¿Qué ha hecho el gobierno por ella? Díganoslo, señorías del PSOE. ¿Y qué va a ser el nuevo embajador? Lo mismo que el anterior, nada, en el mejor de los casos. Pues la intervención de la diputada Cayetana Álvarez de Toledo en el Parlamento este 10 de diciembre con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos recordó los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro, exigiendo acciones concretas de la comunidad internacional, así como de España en particular. Continuamos en el Café Mañanero. A propósito, encontramos de Nicolás Maduro, que ha lanzado una dura advertencia tras la caída del régimen en Siria, su amigo Bashar al-Assad. Todo esto a un mes de la posesión presidencial. Se arrepentirían por 100 años si le llegara a pasar algo similar. Pasamos ahora mejor a lo que tiene que ver con los deportes en el Café Mañanero. Está listo Adolfo Jiménez del Río con todos los detalles de la actualidad deportiva. Estamos en medio de una jornada de Champions, la sexta, por cierto, en esta nueva fase de grupos, que ya nos deja un triunfo muy importante del Real Madrid, vigente campeón. Se impuso en condición de visitante ante el Atalanta 2-3. Abrió la cuenta el cuestionado Kylian Mbappé. Desafortunadamente, luego tuvo que salir lesionado. Fue un partido apretado. El Atalanta viene haciendo una muy buena campaña. Recordemos que es el vigente campeón de la Europa League. Los detalles de este compromiso más adelante en Latino Deportes. Lamentamos, eso sí, la eliminación de el Girona, debutante, por cierto, en este torneo. Le plantó cara al Liverpool. 0-1 cayó en Montilivi, es decir, en casa. Deja una buena imagen el Girona en su debut en la Champions. Pero tenía de rival al líder del grupo. El Liverpool, que además también es líder en la Premier League. Es decir, el Liverpool en su mejor momento, con Luis Díaz incluido. Jugador colombiano, igualmente Darwin Núñez y los demás latinoamericanos. Es un Liverpool muy latino. Gracias por acompañarnos. Es el Café Mañanero. Por cierto, la Champions continúa hoy con el Barça y el Atlético de Madrid. Toda la previa aquí en el Café Mañanero, en Latino Deportes. En breve estará también Carlo Angulo con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Y también recogemos aquí en el Café Mañanero lo más importante del mundo del espectáculo. Hoy, por cierto, encontramos un artista que ya tiene a España, Madrid en particular, en su agenda como parte infaltable de sus giras de concierto. Se trata de Bruce Springsteen, sí, con un repertorio extenso. No necesita presentación, definitivamente, un artista del nivel de Bruce Springsteen. Pero no solamente tenemos también lo que ha compartido aquí en España, el mensaje que ha dejado. Bueno, creo que lo vamos a compartir inmediatamente. ¿Para qué esperar, no? Vamos a compartir inmediatamente el mensaje de Bruce Springsteen. ¡España! Buenas noches, Madrid. Bueno, tenemos mucho para compartir en el Café Mañanero. Luego de unos consejitos comerciales, seguiremos también compartiéndole las entrevistas. Vamos con la concejal de origen inmigrante, concretamente salvadoreño, en el Ayuntamiento de Madrid, que ha tenido que soportar alguna que otra situación incómoda por su condición de inmigrante. Es increíble que estas cosas pasen en pleno siglo XXI y en un país completamente democrático. Pero hay posiciones de verdad incómodas La democracia es así de extensa, a tal punto que roza la discriminación, y en ese sentido hay quienes lo consideran una discriminación. En los foros luego vemos de todo. Entonces, los consejitos comerciales y ya regresamos. Por cierto, la concejal es Carolina Elías. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas. Vamos, Charlie. Aquí estamos en el Café Mañanero compartiendo la actualidad, compartiendo el entretenimiento. El mundo del espectáculo no es la excepción. A ver qué encontramos por aquí. ¡Hola, España! Buenas noches, Madrid. Ok. Estoy muy feliz de estar aquí de nuevo. Oh, yeah. Es el saludo, el recuerdo que nos ha dejado Paul McCartney a su paso por Madrid. Un saludo en español no cuesta nada, ¿cierto, Carlos? Y la verdad es que cae muy bien, ¿no? 82 años y la verdad es que se le ve muy bien. Parece que tuviera, yo qué sé, 60. Es increíble. Con una energía, muy buenos días, Jorge. Mantiene muchísima energía en el público, que es lo que la mayoría de personas quedan muy felices con asistir a un recital de Paul McCartney, ya que justamente para la avanzada edad que tiene, mantiene el ritmo siempre activo en el escenario. Un concierto de más de 2 horas de duración, casi 3 horas, los dos conciertos que dejó en la ciudad de Madrid, que forma parte de esta gira, que es su regreso a los escenarios después de la pandemia. Esta era una gira que estaba pautada para principios del año 2020 y que no fue hasta ahora, a finales del 2024, cuando finalmente el público español ha podido reencontrarse con uno de los Beatles en una de sus giras más conocidas, que lo ha llevado por Latinoamérica, América del Norte, y ahora está cerrando esta etapa en Europa. Precisamente rindió homenaje a los legendarios Beatles en esa presentación en Madrid, y aunque tiene el repertorio propio, siempre recurre también a ese pasado, ¿no? Sí, por supuesto. Que le sigue acompañando. Bueno, pasó por Madrid y una vez más demostró que está vigente, que no pasa de moda. Tiene mucho todavía para dar al público amante del buen rock. Pero por aquí lo tenemos. A ver si podemos compartir algo. Ahí está. Porque esta noche voy a tratar de hablar un pelín de español. Y claro, el público estalla, se lo agradece. Thank you very much. Okay. Escribí esta canción para mi hermosa esposa, Nancy. Se llama Nancy, la esposa. Sí. Ella está aquí con nosotros esta noche. Yo decía que bonito detalle para su público en España, especialmente el que se dio cita en su concierto en Madrid, pero también bonito detalle para su esposa. Sí, por supuesto. Bien, Paul McCartney, una estrella de la música internacional. De esta forma, vamos comenzando el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Que tengan todos un feliz día. Damos cuenta de la actualidad. Es miércoles 11 de diciembre. Carlos Angulo, ¿qué dice el calendario? ¿Qué se conmemora? ¿Qué se celebra un día como hoy? Recordamos en este día, a mitad de semana, en este miércoles, que hoy es el Día Internacional de las Montañas, de igual forma que el 11 de diciembre se conoce por ser el Día Mundial del Tango, ya que recordamos entre los aniversarios del día que se están cumpliendo 140 años del nacimiento del legendario Carlos Gardel. Siendo así, el día de hoy parte de lo más importante que conmemoramos entre las efemérides y aniversarios que encontramos un día como hoy, un 11 de diciembre, en el calendario de El Café Mañanero, celebrando así uno de los géneros musicales que por supuesto representa América Latina y que, por qué no, de los más conocidos y celebrados a nivel mundial. Tengo entendido que ya las obras de Gardel están libres de derechos de autor, ¿no? Después sí. De tantos años, las obras después de 50, en algunos casos 70. Bueno, después de 70 años del fallecimiento de sus autores, que se mantiene el dominio público. Dominio público. Sí. Pero también depende si es una película, depende si es una canción, sí, y claro. Depende también el país. O por supuesto lo que ha pasado últimamente con personajes de lo que es la literatura infantil, personajes como Winnie the Pooh, al igual que lo que es La Cenicienta o estos cuentos universales de los hermanos Grimm, ya han pasado un tiempo estipulado desde cuando se publicaron las obras, por lo cual ya no es que le pertenecen, como muchos dicen, a Disney, sino que ahora cualquier persona podría hacer una película o una historia a través de estos personajes, ya que ya se encuentran actualmente en dominio público. Ahí está, Gardel, feliz día del tango. Felicidades a todos los bailadores de tango. Hay una discrepancia, un conflicto, una disputa entre Argentina y Uruguay por el origen de Gardel. ¿De dónde nació? Sí. Ese es un lío monumental. Lo digo con todo respeto, tanto para los uruguayos como para los argentinos. Entonces, Día del Tango, en honor al natalicio de Gardel. 140 años del nacimiento de Carlos Gardel, el que fuese el máximo cantautor de este género tan importante para, digamos, el sur. Ya no cataloguemos países, sino que forma parte de la idiosincrasia de grandes naciones de Sudamérica y que, por supuesto, un día como hoy se celebra, ya que sin duda alguna es de los géneros latinos más conocidos a nivel internacional. A ver si teníamos por acá mejor una versión. Encontramos ese documento porque resulta que a veces cuando colocamos cualquier sonido de música aquí en las redes sociales, y esto la verdad es que aunque nosotros, yo siempre le dejo claro a la gente que hacemos radio, somos radio, somos el Café Mañanero. Cosa distinta es que luego el archivo se comparta en las redes sociales. Claro. Pero en realidad hacemos radio y no vamos a sacrificar de ninguna manera todo lo que implica la radio, que son los sonidos. Si nosotros dejamos de compartir sonidos, entonces, ¿de qué va la radio, no? Es impresionante. Ahí, en ese sentido, somos incompatibles con las redes sociales. Que justamente para aclarar el tema con lo del nacimiento y el origen de quien fuese uno de los míticos intérpretes de este género, Carlos Gardel nació en Francia realmente. Sí, eso quería apuntar. Otra cosa es dónde se crió. Se lo llevó la mamá a Argentina y terminó en Montevideo. Exacto. Su nombre es Charles Romuald Gardès y había nacido el 11 de diciembre de 1890 en Toulouse, en una ciudad de Francia, pero junto con su madre, que fue expulsada de Francia por ser madre soltera, es cuando llega con apenas 6 años de edad a la ciudad de Buenos Aires, en donde justamente se hizo él mismo, como bien dicen, se hizo argentino. Los investigadores han afirmado que Gardel no tenía fuertes vínculos con su país de origen. Él podía ser un ciudadano francés en Argentina, pero no tenía un compromiso patriótico hacia su país. Por eso ni siquiera estuvo registrado en ningún momento en el consulado francés de Argentina. Por lo cual, en el momento, desde 1920, cuando la Compañía de Rosas invitó a Gardel a España, se descubrió que no tenía documentos que acreditaran su identidad y, por supuesto, que las autoridades argentinas del momento decidieron hacer todo para poder planificar los viajes que él necesitara para poder interpretar sus temas a lo largo de todo el mundo, pero también residió gran parte de su vida en la ciudad de Montevideo, en Uruguay, por lo cual se decía que era un universal del sur. Y aunque lo olvido. Ahí está Gardel, una de las leyendas de nuestra música que surgió al otro lado del Atlántico, entre Argentina y Uruguay. No quiero meterme en líos. Entre Argentina y Uruguay. Hombre, el tango está más vivo que nunca. De pronto hay géneros musicales que no son tan radiales, que no están ocupando los primeros lugares. Y es que hoy en día también a la música popular, tradicional, música tropical, les cuesta muchísimo alcanzar primeros lugares, porque se cree muchas veces que con la evolución de las redes sociales, si bien es cierto, es un mecanismo para promocionarse, para llegar a otros públicos, incluso internacionales, no es muy fácil para los artistas independientes. Es algo que está más bien al servicio o lo aprovechan al máximo son las multinacionales, Carlos. Y de pronto, no, de hace rato nos damos cuenta de un éxito tango, de una novedad del tango, como no ocurre con la ranchera. Y así vamos sumando géneros musicales que van tomando esa misma vía. Sí. Le pasó al bolero también. Van adaptándose a los tiempos modernos. Y simplemente va quedando un repertorio, un catálogo de éxitos. Y ojo, que por ahí va la salsa, por ahí va el merengue, por ahí va el vallenato. Y vemos que también se está quedando la bachata. Lo que está en la flor de los éxitos, de las listas de éxitos, es la música urbana. Ahora en representación del apartado latinoamericano o iberoamericano, porque también ya todo esto es motivo de controversia si decimos latinoamericano, iberoamericano, hispanoamericano. Vamos a dejarlo en el contexto hispanoamericano. Y lógicamente el pop, ¿no? Que sí. Siempre reina. Así está el panorama de la música. Abordaremos este tema más adelante o en otro programa. Ahora tenemos otros segmentos para compartir en esta mañana. Gracias por seguirnos. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Avanzamos en el Café Mañanero dando cuenta de la actualidad a primera hora de la mañana. Damos cuenta cómo en Valencia han sido realojados cerca de 200 solicitantes de asilo. Concretamente, la Cruz Roja ha procedido a realojar en recursos habitacionales seguros de la comunidad valenciana que no han sido revelados a 195 personas refugiadas que estaban viviendo en un hotel del Ayuntamiento de Picaña y que estaban acogidos al Programa de Protección Internacional de Personas Refugiadas de la Cruz Roja Española. Esto ha ocurrido habida cuenta que el centro hotelero ha visto gran parte de sus instalaciones destrozadas por los efectos de la dana. Y tras decretar el Ayuntamiento de Picaña que estas instalaciones carecían de la seguridad necesaria para acoger a estas personas. Esto en lo que tiene que ver entonces con la recuperación de Valencia. Por otra parte, ya en el plano nacional encontramos que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a las autonomías renunciar a fondos de la Unión Europea no ejecutados para reconstruir Valencia. Se espera de todas formas esa solidaridad de parte de las comunidades autónomas. Y atención, de acuerdo con lo que publica hoy el diario Levante, diario local en Valencia, las primeras 30 familias se unen para querellarse contra el gobierno. El Consell, que es el gobierno regional, y ayuntamientos por la dana. Y vamos conociendo también la recuperación de las vías. La Horta, que fue la zona afectada, recupera las cercanías, tren de cercanías a Catarroja y el corredor comarcal, la CV36, recuperando vías. El Café Mañanero. Estamos a nombre de Super de Burger 86, que son unas super hamburguesas, Carlos. Está exactamente en la avenida Blasco Ibáñez 109. Tú que eres amante de las buenas hamburguesas. Que hoy día es diferente conseguir justamente variedad, que es lo que se aprecia en las grandes propuestas. Ya no solamente, digamos, la presentación, sino que puedan ofrecer una variedad en la que llame la atención tanto la presentación, el gusto y, por supuesto, cómo disfrutas comer este tipo de comida que se ha vuelto, ya no es comida rápida. Creo que la hamburguesa ha pasado justamente... Dejó de ser ese platillo que muchas personas relacionaban con cadenas americanas como McDonald's, Burger King. Lo decimos con todo respeto, bueno, la gente. Sí, pero que en los últimos años justamente se ha ganado otro público y se ha ganado otro puesto, y ahora las personas aprecian más lo que es una buena hamburguesa. Sí. Tiene su lugar en la mesa la hamburguesa original, como las que preparan en Burger 86, Avenida Blasco Ibáñez 109. Está la quesuda, está bañada en queso. Impresionante. Y así una variedad: la texana, la montañera. Son hamburguesas de la casa. A partir de las 5 de la tarde y hasta las 12 de la noche, todos los días, excepto los sábados, que abren desde las 2 de la tarde. Recuerde, Burger 86, nuevo en Valencia. Pasamos entonces a conocer otras noticias importantes del día en materia de inmigración. Nos encontramos hoy con unas declaraciones muy importantes de parte del partido Sumar, concretamente el secretario primero de la mesa del Congreso, Gerardo Pizarello, aseguraba que su formación va a luchar hasta el último momento para aprobar la iniciativa legislativa popular que permitirá la regularización de personas inmigrantes, ya que el nuevo reglamento de extranjería no cobija determinados perfiles de inmigrantes. En primer lugar, nosotros vamos a luchar hasta último momento por la aprobación de esa iniciativa legislativa popular, entre otras razones porque es una de las que más apoyo ha recibido en la historia de la democracia, desde la transición. Solo eso hace merecedora, como digo, de apoyo transversal por parte de diferentes grupos a esa iniciativa legislativa popular. A nosotros nos parece que incluso partidos conservadores, que se reclaman cristianos, que se reclaman católicos, deberían, como muchos grupos de la Iglesia, apoyar esa iniciativa. Ahí tenemos entonces la representación de Sumar apoyando la iniciativa legislativa popular. Recordemos, un proyecto que han presentado organizaciones no gubernamentales, no lo ha presentado ningún partido político, y simplemente pretenden beneficiar a aquellas personas inmigrantes. Es un proyecto que viene tramitándose desde el año 2021, hace mucho rato, desde los tiempos de la pandemia. Pues bien, y a escala, podríamos decir, ya prácticamente de cooperación internacional, y quizás haciéndonos eco de lo que pasó este 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, en el Parlamento Español, Carlos, se escuchó una voz en defensa de los venezolanos que sufren la represión del régimen de Nicolás Maduro. Un fuerte reclamo por parte de Cayetana Álvarez Toledo, recordemos, diputada del partido político Vox, pronunció un discurso en el que recordó los crímenes de lesa humanidad del régimen y exigió acciones concretas de la comunidad internacional, especialmente de España. De lesa humanidad que merecen el castigo de la Corte Penal Internacional. Pero también a quienes cierran los ojos, miran para otro lado o arrastran los pies frente a una tiranía desquiciada. ¿Han leído ustedes los últimos informes de Naciones Unidas y Amnistía Internacional?